DJ Julio Sánchez Cristo y las canciones con sello W. Continúa la música del confinamiento, de la cuarentena. Este es Alejandro Sanz, el hijo adoptivo de Cádiz. Millones de copias vendidas. Y por ahí encontramos Mi Soledad y Yo. Enanitos Verdes, Marciano Cantero. Enanitos Verdes, años 80, eterna soledad. Con la piel y el corazón, vuelvo pronto, te espero.

Aunque desde pequeñito fui criado en la pobreza, no me importan las riquezas, cantando voy por el mundo. Yo no me quiero quedar, yo no quiero quedar, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Si nací pa' vagabundo, que me importa lo que digan, habrá mil que me maldigan, yo voy feliz por el mundo. Pero no quiero quedar, yo no quiero quedar, ¡Eso! años 70, la gente de ese caballo sin nombre, Lonely People, es America, y de los Black Keys, Lonely Boy, una de esas bandas ovacionados por Robert Plant y Axl Rose, una banda muy especial. Silver cup and momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Este sábado, de 4 a 6 p.m., a tardear con la W. Acompañe a Juan Pablo Calvás y programe junto a él la mejor música en vivo. Escúchelo en W Radio y véalo en wradio.com.co. Más música, más W. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Margaret Chinás, portavoz en jefe de la Comisión Europea. Los Estados miembros de la Unión Europea tienen todos los derechos. Nick Mason, de Pink Floyd. It took us a long time to get started, and we could have actually done more practical things. Kevin Whittaker, embajador de los Estados Unidos en Colombia. Hay más coca ahora que nunca en el país. Esa es la situación que heredó el presidente Duque. El ingeniero de la operación Apolo 11, Charlie Mars. So directly to Mars. Now there's very strong arguments both ways. Jean Bisset, presidente de la Comisión de Asuntos Europeos del Senado en Francia. Aujourd'hui, les 27 se sont mis d'accord pour que la date ultime. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Momento, unidos somos más país. La W Radio y el diario El Tiempo se unen a la campaña de la Asociación Nacional de Industriales ANDI para ayudar a quienes trabajan en la economía informal en Colombia y no tienen para su sustento diario. Visite www.unidossomosmaspaís.com y vincúlese. Es el momento de ser solidario. Ayudar es muy fácil y todos podemos hacerlo. En el confinamiento, las tardes de la W se renuevan. A las 12, sigue la W. De 2 a 3 p.m., información ágil sobre la pandemia global en La Prueba. A las 3, Colombia no para, historias de cuarentena. De 4 a 6:30, la hora del regreso. A las 6:30, acompaña a Alberto Casas en El Encierro. Y a las 7, lo mejor del deporte mundial con Deportes W. La W, cerca, muy cerca de usted. Este fin de semana en Salsa con Estilo. Se me fue, bendito, se me fue la mujer. La salsa para el encierro. Soy el son cubano. Salsa con Estilo, viernes y sábados a las 8 de la noche. Conduce Juanse García. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El alcalde de México, Cuauhtémoc Cárdenas. Es una posibilidad muy importante para mi partido. Lupita Ferrer. Un verdadero placer y escuchar la canción tan bella de la noche. Alfredo Di Stéfano. Qué bonito recibir una condecoración. El esposo de la infanta Cristina de España, el príncipe Iñaki Urdagarain. Pues el último año nos lo podemos calificar como realmente el mejor. Jorge Amado. Estoy me recuperando creo que todo va bien. Rolando la serie. Buenos días, de película, ya lo estoy oyendo aquí. El presidente de México, José López Portillo. Que corresponde a una característica del sistema mexicano. Palito Ortega. El recién que va hacia Argentina, le deseo buena suerte y espero que sea bienvenida en mi país. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Es el momento de estar unidos. W Radio lo invita a ayudar a la población más vulnerable. En Almacenes Éxito y Carulla, usted puede adquirir un mercado con 12 productos básicos por 16 mil pesos y donarlo a una persona que lo necesita. Es el momento de la solidaridad. W Radio, cerca, muy cerca de usted.

es que estoy llorando. No ves que estoy gritando que vuelvas a mí. Tu amor me cura y me mata el corazón. Si te vas, de mí no queda nada. Si no estás aquí, el tiempo borrará el dolor. Sigo aquí sentado, estoy encadenado en este lugar. Estoy aquí esperando. Seguimos solos hoy en la W. Police, So Lonely. Mucha influencia de rock, de punk, de reggae. Y luego de Backstreet Boys. Show me the meaning of being lonely. Muéstrame el significado de estar solo. Una balada de su disco Millennium de 1999. Can't convince myself. desert that I call my soul. I always play the starring role. I have no